gris. A eso de las 2 de la noche. Yo y el Agus vamos a tomarnos unas birras al culo. Pero qué pasó, allí estaba con un pelo de fiel, con un pelo de fiel. Sentado en la escalera, la mano entre las orejas, dice que está pensando en su amor. Se le subió a la cabeza, se va tropicando con todo y escribió con un cacho bolígrafo ese pedazo de pelo. Chuco, no, chunguísimo, chunguísimo, yeah. Se cayó por la taza del water. Le tengo ganas de cavar, pero no hay papel. Vamos, en vez de clamar.